Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El dolor fue nuestro. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas. Nuestra historia está llena de omisiones y tergiversaciones. Hoy aclararemos aquella que dice que a Venezuela en 1813 la liberó un ejército neogranadino. En 1812, los patriotas de Nueva Granada, la actual Colombia, están bajo las órdenes del capitán Labatut. Bolívar está con la idea fija de liberar a Venezuela, luego de la caída de la Primera República. Llega con Rivas a Cartagena y desconoce a Labatut. Esto hace que Bolívar gane terreno a los españoles y gane la confianza de los neogranadinos. El Congreso de Colombia lo asciende a general de brigada y le da un ejército de 500 hombres para que libere Cúcuta. La mitad de ese ejército es venezolano. Y apenas invaden Venezuela, el ejército crece bruscamente con venezolanos. Y los colombianos se enfrentan a Bolívar, pues no quieren seguir. Pero Bolívar sigue triunfando y arrastrando patriotas venezolanos, quienes hacen el paso de los Andes para liberar la Nueva Granada, luego de liberar a Venezuela. Es bueno que los venezolanos sepamos que sin el arrojo de nuestros antepasados, la independencia de América no hubiese sido posible. Por esto, Venezuela quedó despoblada y en la miseria, mientras que las naciones hermanas apenas sufrieron. Es bueno saber que el dolor fue nuestro, y la gloria también. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.